contra todo comenzó mi vida, siendo en busca de una fantasía. Caminé caminos diferentes, muchas veces me golpeé la frente. Contra todo defendí lo nuestro, nos quedamos solo con lo opuesto. Pero el tiempo nos dio la revancha, y hoy te juro nadie nos alcanza. Y así, y así, y así luchando contra todo fuimos codo a codo construyendo un mundo. Y así luchando contra todo derramé una lágrima a pesar de todo. No aflojando ningún día, poniéndole el pecho a la vida. Y así luchando contra todo sin cartas marcadas y las manos limpias. Contra todo no estuve tan solo, si he llorado juro que hoy no lloro. He cambiado el llanto por la risa, y hoy me pongo la mejor sonrisa. Contra todo estoy en el camino, voy cumpliendo así con mi destino. Si la vida se demuestra andando, contra todo siempre voy cantando. Y así luchando contra todo fuimos codo a codo construyendo un mundo. Y así luchando.